Bueno, es una pregunta tan vaga. Es decir, porque como pinto, pues para mí es muy importante, ¿no? Si a lo mejor se lo preguntas a una persona que no es pintor, pues no significará nada. Para mí, pues significa mucho. Es decir, aparte de que lo he hecho siempre, pues, y que me importa mucho, pues sí. Todo. Sí, claro. Bueno. Pero no te podría decir más, porque es una pregunta que sería muy extensa, ¿no? Bueno, pues así, ¿qué cree que el arte, cree que todo el mundo es capaz de captar la belleza? No. No. No, yo creo que no. La vista es una cosa que se educa, siempre lo digo. Es decir, tienes que aprender a mirar y la gente se conforma con lo que ves esto y esta botella y te conformas con la forma exterior. Pero después hay otras muchas cosas, hay la luz, la sombra, el color, el reflejo, hay otras muchísimas cosas que no tienen nada que ver con... Y acabas deformándolo, pero acabas haciendo abstracción de las cosas que no son importantes, que no pertenecerían a lo que tú quieres decir, y que es la plástica, es decir, un cuadro, y entonces aprender a eso no es fácil, quiero decirte. Es una cosa que hay que aprenderla, que no se hace así por las buenas. Hay que aprender a mirar. Y mirar es una cosa que no todo el mundo sabe mirar, para mi gusto. El dibujo, el arte nos enseñaría a mirar, estudiando dibujo y pintura y tal, ¿se aprende a mirar? Sí, yo creo que se aprende. ¿Y viendo cuadros se aprende a mirar? Y se aprende a pintar, no lo sé, pero a mirar sí. Uh-huh. Y mirar, si aprendes a mirar, hombre, puedes aprender ya a pintar, ¿no? Si aprendes a mirar. Si sabes que, por ejemplo, que esta línea recta es demasiado larga, ¿y en qué momento se te cansa la vista cuando la ves? Eso ya es un paso. O que esta línea curva es demasiado curva y no está en el sitio que debe, eso ya es un paso para aprender, ¿no? Para aprender a mirar. Y cuando haces un cuadro, todas esas cosas las tienes que tener en cuenta. Antes Belén ha preguntado qué es el arte, es muy, muy, muy, muy general la pregunta. Sí. Vamos a intentar reformularla. ¿Qué valor puede tener el arte para la gente? ¿Para qué hay que enseñar arte en los institutos o en los colegios? ¿Por qué los niños...? ¿Y por qué hay que enseñar matemáticas? Hombre, igual, ¿no? Matemáticas sirve para contar. Y pero el gitano, las cuatro operaciones para que no te engañen con el pan, pero el arte ¿para pues qué sirve? ¿Para tan qué importante. Sirve la belleza? ¿Para qué hombre. Sirve, ¿para qué sirve poner adornos en las fachadas o para qué sirve la poesía, Mercedes? Hombre, es importantísima, ¿no? ¿A ti no te parece? A mí sí. Sí, a mí me parece muy importante. Hombre, muy importante. Pero yo quería preguntarle a usted otra cosita. ¿Qué? ¿Cómo nos explicaría usted la frase que dice que el arte es una forma de vida? No sé si he dicho yo que era una forma de vida. No, eso se dice, pero ¿cómo lo ve usted? ¿Es verdad que el arte es una forma de vida, una forma de ver las cosas de una manera distinta que las personas corrientes normales como nosotros? ¿O sea, el artista es una persona superdotada? No creo que sea superdotada un artista. No lo creo. Creo que es una persona que se ha interesado por el arte y que lo ha estudiado. Y eso que ha aprendido a ver, a mirar. Eso es lo que yo creo que es un artista. Pero no es una persona superdotada, ni muchísimo menos. Pero eso quiere decir... Es igual que si que tú eres poeta. Pues a mí me parece más ser superdotado, ser poeta, que ser pintor. A ver si me comprendes. Es igual. Claro. Tienes una afición. Te gusta eso. Y vas a por ello. Y poco a poco vas alcanzando lo que crees que es esa perfección. Pues en la pintura pasa exactamente igual. Yo creo que te gusta, te intriga, sobre todo, tienes curiosidad y vas buscándolo. Muchas veces te equivocas, vuelves a empezar y así, como la poesía, ¿no? Pero vas, hay que tener talento, ¿no?, para ser artista. Hay que tener afición. Afición. ¿Eh? Y interés. Sí, claro. Muy bien. Eso es lo que yo creo. Yo pido micrófono. Preguntaría que tú dices que no todo el mundo sabe mirar. Nosotros tenemos la distinción entre ver y mirar, ¿no? ¿Qué sería? Ver es ver la tele. Ver. Y mirar es atender algo, atención. Observar, captar todo lo que hay ahí. Vale, bien, bien. La pregunta, ¿todo el mundo podría aprender a mirar? ¿Todas las personas tienen la capacidad de mirar si la cultivan? Yo creo que sí, eso sí. Es una cuestión de querer, ¿no? Aprender a mirar, ¿no? De tener interés. Porque una, por ejemplo, te pones delante de un cuadro, ¿qué es lo que te gusta? ¿Por qué te gusta? Es interés de saber por qué te gusta, qué líneas, qué color, qué formas, qué es lo que hay en ese cuadro que te produzca, aparte de la literatura que haya, de los personajes que haya. A ver, ¿qué es lo que te gusta de eso? ¿Por qué te gusta? Siempre hay cosas por las que te gusta, es decir, hay formas, líneas, colores, composición. Entonces, si aprendes a querer aprender por qué una cosa es eso y por qué otros cuadros te desagradan, ¿qué causas? ¿Por qué te desagrada un cuadro? ¿Por qué no tienes interés? También tienes que saber por qué. O sea que hay un trabajo para aprender a mirar. Yo creo que sí. Y supongo que habrá un trabajo para aprender a pintar. Pero yo iría ahora, si queréis, podemos entrar en una pequeña polémica con lo que decía Ali. Ali dice que un artista tiene que ser alguien con una capacidad especial, con un talento especial. El otro día alguien me contaba Esperanza, me parece, que viendo la exposición de Picasso, Picasso decía que en realidad todo el mundo tenía que ser así de creativo. Yo no sé si esto será verdad, pero todo el mundo puede... A lo mejor no todo el mundo tiene el talento dibujando que tenía Picasso, que por lo visto era extraordinario. Extraordinario, ya, pero a lo mejor usted puede ser creativo, aunque no sepas pintar, puede ser creativo saludando a tus amigos, o puede ser creativo, no sé, organizándote los apuntes, o preparando la cena en tu casa, o decorando tu habitación, tal vez. No sé qué pensaréis. ¿La creatividad está al alcance de todos o no? Yo pienso que está al alcance de todos, pero hay gente que tiene más actitudes o una capacidad mayor, porque la técnica se puede aprender, ¿no? Pero siempre hay algo que se puede aprender a ser artista, pero a ser un buen artista y a dar un paso más, ¿no? Subir un escalón. Eso no se aprende, porque la gente que da el primer paso, eso, no sé, pienso que es una capacidad especial, ¿no? O algo que no lo aprendió la escuela, ¿no? Sí, bueno, efectivamente. Yo creo que una cosa es lo que uno aprende y después las tripas que tenga uno para decirlo, ¿eh? Que también eso es muy importante. No todo es saber esta línea, esta curva, este color, también hay que saber, es decir, hay que saber usar las tripas, es decir, yo creo que el arte mitad es cerebro y mitad tripas, es decir, es también hay que saber poner cosas de uno mismo, que salen siempre, si las tienes te salen. Pero yo pienso también que si el arte lo creamos los hombres y todos los hombres tenemos tripas, tenemos cerebro, pues tal pero vez... Pero no los emplean. Ya, pero si, o sea, podemos aprender, ¿no? Sí. A mirar y podemos aprender a ser artistas y podemos aprender técnicas. A mirar, pero también pienso que, aunque hay personas que tienen más facilidad para sacar lo que tienen dentro, todas las personas pueden tener algo dentro. Por lo tanto, todas las personas pueden hacer arte. No. O sea, como posibilidad, yo no sé. Es mi punto de vista y no sé. También pienso que lo de mirar un cuadro y lo que te diga y eso... no sé, también pienso que hay cuadros que a lo mejor no te dicen muchas cosas, por eso también deberían de enseñar también mucho a enseñar a mirar los cuadros. Por supuesto, por supuesto. Sobre todo los del arte moderno. Claro. Esas dos cositas. Sí. Pero si todos tenemos la capacidad de hacer arte, sí, claro. Basándonos en lo que tú dices, si no todos podemos hacer arte, ¿dónde termina la pura estética vulgar o lo que puede hacer cualquiera y dónde empieza la labor de un artista? ¿Dónde empieza el arte? No lo sé dónde empieza. Es que no tengo ni idea dónde empieza. Es decir, hay gente que a lo mejor está más capacitada, que tiene más interés, que insiste, que trabaja en ello, que no se deja vencer, que eso, y yo creo que eso es mucho. Hombre, también hay pintores que son muy artesanos, que se pasan toda la vida pintando y que son muy artesanales, ¿no? Pero que no son verdaderos artistas. Y pero bueno, por lo menos lo han pasado muy bien. Es que la palabra, perdonad que me ponga pedante, pero la palabra arte viene del latín, que es ars, y ars a su vez traduce un término griego que es techné, de modo que significa técnica, de modo que en principio etimológicamente no podría haber arte sin técnica. Arte es sinónimo de técnica, pero luego por otro lado está lo que tú dices, las tripas. Duende, la magia, el no sé qué. Sí. Pero puede haber arte sin estudio, sin esfuerzo, sin... ¿Qué opinas tú de eso? Yo que no he ido nunca a una academia, ¿puedo pintar y bien o lo que voy a hacer es una tontería? Yo creo que más bien sería una tontería. Hasta que... hasta que... Claro, no sé. Estoy hablando de hasta la Segunda Guerra Mundial. Después ya el arte ha sido otra cosa, ¿eh? Y ahí ya no, ya sé, no es nada de lo que yo estoy hablando, porque la gente ha hecho arte, o algo que se llama arte, ¿no?, que es completamente distinto de esto que te estoy hablando. Claro, porque ahora mismo, bueno, hasta hace poco, ha habido artistas de mucha fama que no han tenido preparación artística, pero han tenido una idea y la han llevado a cabo y ni siquiera tienen ningún valor, que no tenían ningún valor de técnica porque no ha tenido una educación técnica, simplemente ha tenido una idea que... Y la ha plasmado y ya está, o ha colocado algo en algún sitio. Sí. Y la idea era esa y eso es arte, pero claro, no tiene nada detrás. Claro, yo estaba hablando de artes plásticas. Claro, por eso Mercedes antes nos contaba que hasta la Segunda Guerra Mundial estaba lo que se llamaba la vanguardia clásica, y gente histórico, como Picasso, claro, o como Miró, o como Dalí, todos estos habían estudiado mucho, ¿no? Muchísimo, y conocían muy a fondo la tradición y conocían la técnica y habían, digamos, trabajado. Sí. Luego viene el arte pasa a Estados Unidos y entonces un señor, sin ni siquiera estudiar, pues puede llegar a triunfar y a entrar en los... Sí. Los que museos. Se rompe, no solamente es que se rompe, es que se desprecia absolutamente todo lo anterior. Es una ¿cómo se dice? Una rotura absoluta con lo que es la pintura, vamos, con los históricos que se llaman. Uh-huh. Entonces, claro, viene gente que, yo no sé, algunos, bueno, pues te pueden gustar, pero es que es difícil de catalogar a esa gente para mi gusto. Aunque los admito y muchos me gustan, ellos cogieron otro camino distinto. Cogieron los gestuales que vinieron de los signos japoneses, que está Hartung, que para mí es un muy, muy buen pintor, y Pollock, que es me gusta menos, pero por ejemplo Rothko, que es ¿Rothko te gusta? Sí, me gusta más, sí. Ajá. Es más espacial, está dentro de la pintura espacial de Lucio Fontana, y bueno, a mí en realidad

claro, imágenes muy, sí, poderosas, sí, y está contando cosas, sí, que a lo mejor no es de un mundo equilibrado y bonito y armonioso, ¿no? Sí, sí lo es, sí. Y sin embargo yo creo que es arte. Hombre, poderoso, claro que, ¿no?, es arte, sí. Claro. Bueno. Bueno, él está haciendo una denuncia en realidad, ¿no? Y ahí él está haciendo una denuncia social, ¿eh? Pero está es que claro, Goya está dentro del gran arte, sobre todo sus grabados, que a mí me parece mejor que sus cuadros, los grabados, porque yo creo que como pintor Goya está a la altura de los tres o cuatro grandes, Picasso, Greco, Rembrandt, pero como grabador yo creo que está por encima de todos. ¿Eh? Él como pintor está a la altura de los grandes pintores, de eso, pero como grabador está muy por encima de todos. O sea que lo más importante, lo más interesante de Goya son los grabados. A mí me encanta, sí. A mí me parece que es único. Grabador. Tal vez porque ahí es donde él está más libre, donde puede hacer más lo que le da la gana. Me gusta muchísimo los grabados a mí. Yo le quería hacer una pregunta a Mercedes, disculpe por interrumpirla, y no, es que si un arte, o sea, bueno, no sé, el arte lo hace el hombre, ¿no? Y la mujer sociedad también, y la mujer. Bueno, el hombre en general. El hombre y la mujer, y la sociedad son hombres y mujeres, y sí, entonces siempre el arte que está hecho por, sí, los hombres tendrá algo de social, ¿no? O sea, sí, ¿cuál es la diferencia, hombre, entre no un que, arte social no, y...? Ya, no, lo que te quiero decir es que hay muchos artes de denuncia, es decir, de pobrecitos estos, pobrecitos los esclavos, pobrecitos los obreros, pobrecitos los... Entonces, de ese arte te estoy hablando, que no me gusta ese tipo tal de... Tal vez en la intención de denuncia, sí, o en que... Sí, eso, que me parece que es un... Que el arte tiene que estar libre de todas esas cosas y ser puro, es decir, ser problemas plásticos puros. Y si tienes algo que decir... Quieres que no, te saldrá. Es decir, tú lo pondrás ahí, lo plasmarás en lo que estás haciendo. Pero ir a contar una historia no me gusta. Es que a mí, no es que yo vaya en contra. Es decir, yo admito que la gente quiera contar su historieta, ¿eh? Pero a mí me gusta más que el arte sea más puro. Ya, yo, Mercedes... No sé, yo diría, vamos a ver, por ejemplo, el arte socialista, ¿no? El arte que desarrollan en Rusia después, por ejemplo, de la revolución, sí, no es muy interesante, ¿no? Los obreros con la hoz y el martillo. Por eso es retórico, es propaganda. Es lo que te digo. No tiene un valor, ejemplo, estético, pero oye, ejemplo, pero mira los desastres de la guerra, bueno, de Goya, sí, son magníficos, sí, porque ese señor, sí, pinta con verdadero talento, sí, y, claro, y se inventa su propio, sí, lenguaje. Sí. Pero dejadme que os lea antes de que hable Juanjo una cosa que dice aquí Picasso. A ver. Picasso dice, lo digo con orgullo, nunca he considerado la pintura como un arte destinado a distraer o divertir. Perdona, Mercedes. Con el dibujo y el color como armas, he intentado profundizar en el conocimiento del mundo y del ser humano, a fin de que este conocimiento nos dé a todos una libertad cada vez mayor. Con el dibujo y con el color. Sí, como intentar conocer, intentar, sí, crear, intentar... Y luego dice que hay unos pocos temas en otro sitio... Sí, dice, a ver si lo encuentro, sí. Si se piensa bien, hay muy pocos temas, y esto se repite constantemente. Constante. De Venus y Cupido se hacen la, sí, Virgen y el Niño, sí, es decir, la mujer. En, sí, Picasso, ¿qué tenemos, por ejemplo? La mujer. Sí. El hijo, la, sí, maternidad, los amigos, es, sí, otro tema, la muerte, la violencia. Entonces se está hablando de cosas muy profundas, el arte, ¿no? Sí. Y los bodegones, por ejemplo, serían a lo mejor, yo creo, la vida, la belleza oculta que hay en las cosas, el interés que puede haber en cualquier cosa si sabemos, como tú dices, mirar, ¿no? En una manzana o en un plato o en, claro, un botijo, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Es decir, que no hay que hacer monstruos para ni cosas extrañas para llamar la atención, es decir, una simple botella te puede dar muchas posibilidades de hacer cosas, de hacer un cuadro. Si lo importante es hacer un cuadro, ¿eh? Eso es lo importante. Y que sea

en ciertas figuras muy abstractas que tienen de los azulejos y eso, esa conexión que hay me parece una maravilla, del color, de la forma, todo eso me pareció súper interesante. Es que hay cosas, por ejemplo, la, tú sabes cómo es, tú que eres egipcio, lo de la pirámide de Keops, a mí es que me alucina la pirámide de Keops. A todo el mundo. Es que me alucina por el, porque la luz es como un mundo completo. Es increíble, sí. Es increíble. Hay un libro de Matti Lagilka, ¿lo conoces? No. Ay, pues está muy bien. Sobre el crecimiento de las plantas, que les pasa lo mismo, ¿eh? Todo crece según un ritmo. Ajá. Y la, ¿lo sabías? No, cuéntanos, ¿sí? Por favor. No, es que hablo mucho. Mira, todo crece. Cuéntanos, por favor. Lo de la luz de la pirámide tampoco. Ah, pues sí, idea. Tú lo sabrás explicar mejor que yo. Pues la verdad que no. Pues es una, es muy complicado porque hacen unas matemáticas que son increíbles. Increíble. Porque cómo la luz tiene que llegar a tal sitio. Sí. Bueno, en una fecha determinada del año tiene que estar. Es, sí, sí, sí, es una es cosa. Que eran muy avanzados. Era muchísimo. En matemáticas, en astronomía, sí. Sí, era una cosa increíble. Sí. Y no sé qué me habías preguntado de. Ah, y las plantas crecen según la divina proporción. No sé si lo sabrás. ¿Sabes lo que es la divina proporción? No, ¿qué es la proporción áurea? Sí, ¿qué es eso? Pues son unas proporciones que son perfectas. Es decir, es igual, ¿sabes lo que es la serie de Fibonacci? Si leíste ese libro que es un bestseller, que es lo de la de Vinci, el código de Da Vinci, habla mucho de la serie de Fibonacci, que me extrañó porque nadie había hablado de ello. Pues la serie de Fibonacci es igual que la sección áurea, ¿eh? Son, por ejemplo, 1, 2, 3, 5, 8... ¿sabes? Uh-huh. 13, uh-huh. ¿Verdad que pues 21? Y esa proporción se cumple a lo mejor en el Partenón y se cumple claro, en muchos cuadros, en muchísimas obras de arte y también en la sí, naturaleza. Sí, una en cosa. La naturaleza sí se hace. Es decir, las plantas crecen según una proporción perfecta. ¿Eh? Volviendo al arte, veo que eres una persona que tienes interés también por la ciencia y por el conocimiento de la naturaleza. No, de ciencia no sé nada. Los, y de matemáticas. Pues, como Durero, estos, en el Renacimiento les interesaba mucho, pero, sí. Pero a mí cuando me contaste que estabas estudiando como una, como Belén, como una chica jovencita, ahí el arte de los árabes, dije, mira qué maja esta mujer que está empezando con 81 años. Eso por un lado. Pero por otro lado también, ¿qué cosa tiene el arte que aprendemos de los de las gente más remota, ¿no? De las islas de la Polinesia, sí. O que tenemos inspiración en el, no sé, la música negra o sí. Cómo sí. Se mezcla, cómo se fusiona, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El flamenco le gusta a los japoneses muchísimo, ¿no? Sí, a Van Gogh le gustaba, tú has hablado antes de los calígrafos japoneses, el arte japonés, ¿no? Claro, y a Picasso le gustaba el arte negro y el arte ibérico. Sí, y, el arte tiene una capacidad de saltar fronteras extraordinaria. Claro, y eso es lo bueno, ¿no? ¿Y tú crees que tu pintura, que te gusta a ti, lo podrá entender a lo mejor un aborigen de por ahí, o un egipcio, por ejemplo? ¿Crees que le puede gustar a...? ¿Puede sacar algo? Alguien que vea un bodegón tuyo, un paisaje, y que sea, no sé, del Amazonas, de un, andando por ahí en pelotas. Ya, a lo mejor la primera vez que lo ven, a lo mejor le sorprende, ¿no? Porque, claro, es un poco abstracto. Yo me baso en la naturaleza, pero hago mucha abstracción. Pero a lo mejor les parece un poco abstracto. Pero después, si se acostumbran a mirarlo, lo acaban viendo, les acaba gustando, sí. Yo creo que sí. Que es una cuestión de verlo, ¿no? A lo mejor la primera vez es difícil, ¿eh? Yo recuerdo que estaba, que me sorprendió, sí, mira, me sorprendió muy, vas a hablar ahora, me sorprendió, mira, me sorprendió muchísimo, yo estaba, yo tengo una casa de pueblo en Asturias, y en lo que era la cuadra, puse mi estudio, y yo estaba pintando, y llegó la cartera, que era una chica del pueblo, ¿eh? Y pasó dentro y se quedó mirando y mirando y se pasó allí toda la mañana sin repartir cartas. Y dije yo, pero tú lo ves, te gusta, yo estaba haciendo un bodegón, pero te gusta. Y dije, ¿tú sabes lo que estoy haciendo? Dijo, sí, a mí no me importa. Me dijo que aquello sea una pera, una manzana, si lo que me gusta es el cuadro. Y era una persona inculta, que no había visto nunca un cuadro. Es que eso es otra cosa que tiene la pintura. Y le gustó por primera vez. Pero tendría sensibilidad, claro. Y por primera vez, lo vio y le pareció, iba todos los días a verlo, oye, porque le encantó. Y fíjate, me sorprendió porque hay muchísima gente, muy a lo mejor culta, que prefiere la manzana real que la del cuadro, ¿sabes? Ya. Y por eso te digo que eso no tiene... Es a lo mejor una persona que tenía... Yo, la persona que conocí que me dijera esa cosa que verdaderamente me sorprendió, que no le importaba lo que era, porque lo que le gustaba era... Ya se nos está acabando el tiempo, Mercedes. Bien, pues sí, pero de todas maneras... Bueno, yo solamente le quería decir eso, que... No sé. Que me hubiera gustado que hubiera contado más cosas de usted, de su forma de pintar, de cómo conoció usted la pintura, de cómo... Bueno, mi madre era pintora. Mi madre era pintora. Su madre era pintora. Sí. ¿Y pintaba ella también tipo? No, era bueno. Ella era muy académica. Era la academia, sí. Pero, hombre, yo desde pequeña tuve afición. En mi casa había mucha afición al arte, a la literatura, a la poesía. Había mucha afición. Nosotros, mi familia, somos 8 hermanos. Y todos tenemos una gran afición al arte. De manera que, bueno. Todos leemos. Yo en el cuarto de baño, aparte de que llevar el cuadro, tengo 3 libros de poesía. ¿Y cuáles son los libros, por favor? A mí me ha pinchado. Porque me encanta eso, ¿sabes? Y me acuesto y también, y leo muchas veces, la ojeo, siempre la poesía la tengo siempre alrededor mío. Me encanta eso. Pues mira, tengo el último que escribió antes de morirse, Ángel Crespo, ¿lo conoces? No. Es buenísimo. Y ¿cómo se llama? Tengo uno de Pessoa, y tengo otro de un francés muy... No me acuerdo cómo se llama. Me parece que es Jacques Prévert, me parece que es el que tengo. Y lo veo. ¿Y desde niña le gustó la pintura? Sí. ¿O hubo algún momento clave? Ya dijo usted que la pintura, dice, algo así como este vicio, no sé qué. Sí, claro. Como riéndose. Es un vicio, ¿no? Es un vicio, como que te engancha, bueno, y no lo puedes soltar, o cómo es. Hombre, sí, yo creo que sí. Yo sé que es una cosa que te gusta, y además es lo que te gusta y lo que puedes hacer y lo que sabes hacer, lo que te entretiene, lo que te llena, y entonces, ¿para qué voy a hacer ganchillo, no? Sí, lo que me gusta es eso, ¿no? Bueno. Casi ha terminado, ¿no? No, porque no, queda una última pregunta, que es... A ver. Pero yo no sé si tú vas a querer. A ver. No sé yo. Normalmente cuando hemos hablado con personas ya con una categoría y con un recorrido vital y con una edad... Edad sí, pero categoría no. Pero la edad es una categoría. Bueno, sí. Para nosotros sí. Bueno, sí. Pues te preguntaríamos, ¿tú qué le puedes decir a una chica de 15 años que está empezando? Y que está oyendo esto. ¿Puedes? Yo sí, claro, sí. Hombre. ¿Qué podría claro, decir? Lo mismo que les digo a mi nieto, que pues quiere ser... Oye, que las cosas no se consiguen así como así, es decir, a la primera no lo consigues, que las cosas hay que insistir mucho, quererlas mucho. Mira, solamente las cosas que conoces las amas. ¿Eh? Cuando conoces las cosas, las acabas amando. La primera vez que lees un poema, a lo mejor no lo comprendes bien, pero si lo lees más, lo acabas queriendo, lo acabas amando. Pues todas las cosas, a medida, es decir, aprender es difícil. Aprender no es fácil aprender. Pero, oye, yo creo que la gente, hombre, a los 15 años están abiertos a todos. Es una maravilla, yo quisiera yo tener 15 años y volver a empezar. ¿Qué? Pero que es una ocasión estupenda para querer aprender. Sobre todo lo que gusta, y desde luego hay una cosa que hay que hacer, insistir, ¿eh? No desanimarse y continuar, ¿no? Sí. Claro, y no darse por derrotado, nunca. Porque usted lo hace, ¿no? Que yo, él sigue aprendiendo con su claro, edad. Claro. O sea, que usted predica lo que vive también. Mm-hmm. Eso es. Poco. Pues esperamos, yo te diría que muchísimas gracias por venir, Mercedes, que ha sido un placer, no y que sigas pues pintando y investigando y aprendiendo y llevándote el cuadro a todos los sitios, pero que te salgan, ¿no? Que te salgan cuadros y que salgan conversaciones y que sigas así de guapa mucho tiempo. Y yo no sé si alguien más quiere despedirte o hacerte alguna última pregunta. Y me quedo con su sencillez, su humildad y su manera de ver la vida tan bien. Tan positiva. Tan positiva positiva, y tan humilde y tan... Uh-huh. Yo soy una persona positiva, eso por supuesto que lo soy. Yo lo malo lo convierto en bueno enseguida, no sé cómo me arreglo. Una última cosa, que... Usted dice que no busca transmitir y que el que quiere decir algo lo consigue. Lo consigue, sí. Usted, para mí, lo ha conseguido. Ah, gracias. Qué majas. Pues, bueno, a mí me ha gustado mucho también. Yo estoy empezando en el mundo de la pintura. Bueno, me ha gustado mucho desde pequeña dibujar. Y nada, pues me gusta mucho. Me ha gustado mucho escucharte y he aprendido mucho. Bueno, a ver qué tal me da. Sí, a ver, sí, insistir, seguro, como dices tú. Sí, mira, es una cuestión de insistir muchísimo. Y disfrutar. Y disfrutar, claro. Y no darte por vencida. Y mira, si otros lo hacen, tú también lo puedes hacer. Todo lo que hacen los demás, a no ser que sea levantar piedra, tú lo puedes hacer igual. Es una cuestión de ponerse el coco en su sitio y decir voy a por ello, ¿no? Y lo consigues. Yo también te doy la gracia por estar con nosotros y te doy la gracia también por permitirnos conocerle muy a fondo, de hablar de su pintura, de sus cuadros, y otra vez muchísimas gracias. Yo diría que hay un arte que es el arte de pintar, que es muy respetable, igual que el arte de la poesía, pero que luego hay otro arte que es el arte de ser persona, y que creo que también lo dominas, ¿no? No, y que dices que es, hay la cuestión de, Alter Belén ha dicho que hay que disfrutar y que hay que trabajar y hay que ser personas, y bueno, espero que nuestros oyentes hayan disfrutado con este programa en directo de Villaverde Convive, con el primer programa en directo de nuestra historia. Un beso y hasta siempre. Hasta luego.